Y ahora continuamos con nuestros auspiciantes. Saludamos a y agradecemos a la panadería La Victoria en Justo Darac 1859, al almacén Los Tatas, que está ubicado en el barrio Aeroferro, lote 129. Sí, y también vamos a leer nuestros clasificados o nuestra bolsa de trabajo. Y antes, para no olvidarnos, les avisamos a nuestros amigos, amigas oyentes, que si quieren ser parte de esta bolsa de trabajo gratuita, de estos clasificados gratuitos, pueden dejarnos sus mensajes a los medios que mencionábamos recién al comienzo del programa o acercarse por la Casita Cultural ahora a Granaderos Punta 2377 para entre todas y todos ir formando esta bolsa de trabajos. Atilio realiza trabajos en general, trabajos especiales de chapa y pintura. Los interesados, comunicarse al 2664-717698. Luis hace trabajos en general, trabajos especiales, gas, pintura y albañilería. Pueden comunicarse al 2664-661341. Martina se ofrece para cuidado de niños y niñas, tareas de limpieza en hogares en el barrio Aeroferro y barrios aledaños. Los interesados, comunicarse al 2664-636305. Alejandra se ofrece para trabajos en costura, reciclado de ropa, refacciones, todo trabajo en tela, pasar por Granaderos Puntanos. 1372. Bueno, y también les volvemos a avisar, entonces, que aquellos que estén interesados pueden dejarnos sus mensajes. Así, entre todas y todos, vamos O construyendo. acercarnos aquí a la dirección de la radio. Así es. Bueno, entonces, ¿te parece que escuchemos música? Escuchamos música. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negro. Siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero. Ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros. Dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Hoy día alzamos la voz. Bueno, y así escuchábamos buena música que nos ha seleccionado nuestra compañera Eli, y mientras nos vamos acomodando, porque esto de que te falten compañeros, porque andan enfermitos, enfermitas u ocupados, uno se siente más solita acá. Entonces andamos acomodándonos, igual somos un montón, pero estamos acostumbrados a ser un montonazo. Bueno, hay gente que acá anda haciéndose la enferma, la difónica, se nos complica más. Escuchábamos recién Samba Landó de Inti Illimani, que nos selecciona él, y que vamos siempre escuchando nuevos ritmos en nuestras orejitas nuevas de esta linda música. Bueno, porque estamos, sí, son nuevas nuestras orejitas. Yo soy de piba, no me trates de vieja. Vamos a las noticias, ¿les parece? Vamos. Nos ponemos serias, ya se encuentra Luciana y Gladys también, que se suma a esta parte seria del programa para leernos y comentarnos las noticias nacionales y provinciales que para nosotros son de relevancia. Sí, es difícil a veces ponerse un poco serio, seria, cuando ya te venís un poco con mucha risa encima. Bueno, hola, Noelia. Hola, gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, quien nos escucha. Esta semana, bueno, este viernes, el Ernesto está enfermo, o sea, les mandamos saludos. Pero hizo los deberes. Redactó las noticias, buscó las noticias. Y bueno, este viernes voy a compartir la lectura de las noticias con Gladys. Un gusto. Suma una nueva tarea en la grieta alerta. Vamos a ver cómo sale. Así que bueno. Vamos a arrancar con las noticias. Arrancamos como siempre con la noticia nacional, que bueno, la de esta semana se titula Comunidades Huarpes resisten la usurpación de sus tierras en San Juan. Unas 25 familias de las comunidades Huarpes en San Juan, organizadas en el Movimiento Nacional Indígena Campesino, se encuentran en guardia permanente resistiendo a la usurpación de sus tierras por parte de empresarios, quienes estarían siendo amparados por el Estado Nacional. Las familias campesinas denuncian intereses por parte de empresarios detrás del alambrado de sus tierras y un plan sistemático de apropiación y expulsión de familias agricultoras con el desmonte nativo de grandes áreas. Este pasado miércoles 20 de agosto, las familias se movilizaron hacia los tribunales federales para denunciar esta situación y obtener respuestas. Y bueno, como para comentar un poco, este conflicto comenzó hace 2 meses, cuando en el campo El Encón, el 25 de mayo, en la provincia de San Juan, un empresario ganadero quiso cerrar un predio de 6.000 hectáreas. Estas hectáreas que fueron usurpadas eran parte de un territorio que desde hace varios años habitan en ellas descendientes de los Huarpes. Y desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, del que forman parte estas dos comunidades Huarpes, la comunidad Clara Rosa Huaquinchay y la comunidad Huarpe Salvador Talquenca, expresaron a través de un comunicado que denunciando nuevamente, bueno, como una vez más, como viene sucediendo desde hace más de 500 años, que los pueblos originarios están intentando ser despojados de sus territorios. Y asimismo pusieron de manifiesto cómo esta apropiación de la tierra en nuestro país se ha ido fundando siempre y aún hoy continúa basándose en procesos ilegítimos y violentos que se han ido dando en distintos momentos de la historia. Y ellos manifiestan a viva voz, a su vez que así como resistieron y siguen hoy en día, siguen resistiendo y van a continuar luchando por sus tierras. Además que denunciaron la contradicción que se da con la ley de bosques, ya que esta ley contempla que se deben priorizar a los pequeños y las pequeñas productoras, a las comunidades campesinas y o indígenas, y esto no se estaría haciendo. A la vez que también denunciaron que muchas de las comunidades han sido expulsadas hacia los desiertos y zonas salinas, ya que sus áreas de riego han sido ocupadas por estas grandes empresas industriales y se les niega el acceso al agua de riego, expulsando a las familias y desmontando grandes áreas de monte nativo. Así que bueno, seguiremos luego viendo bueno cómo se va esta lucha adelante. Y ahora le doy pie a mi compañera Gladys para que lea la siguiente noticia. Gracias. Gas por las nubes. Sigue repercutiendo el aumento en el precio del gas. La preocupación de usuarios y usuarias se debe a que el aumento ha llegado en algunos casos al 400%. En principio, el acuerdo con el Estado Nacional fue que quienes no redujeran su consumo en relación al mismo periodo del año pasado se les quitaría el subsidio. Según algunos testimonios, algunas facturas que el año pasado oscilaban en 100 pesos, este año llegaron a 400 pesos. El problema es que este aumento ha afectado a viviendas de todos los sectores y en muchos casos esas viviendas ya realizaban un consumo mínimo. Pensemos en aquellas que poseen un solo calefactor. La Defensoría del Consumidor se ha visto desbordada por los reclamos y ya ha solicitado a la Nación que revea el aumento. Adelante. Bueno, y ahora continuamos con la siguiente noticia, que tiene que ver, esta noticia está más destinada a quienes tienen vehículos, es sobre el carnet de conducir. Y bueno, y la noticia, bueno, cuenta con cómo a partir de ahora, digamos, los quienes estén interesados, interesadas en tramitar el carnet de conducir, tienen que dirigirse a la ex terminal en lugar de a la ex estación de trenes, ya que la dirección de transporte se ha mudado a este edificio. Además, bueno, el horario de atención es de 8 a 20 horas. Las pruebas de manejo para los conductores y las conductoras que quieren aprender serán tomadas en la ex terminal, en la parte que da a la Universidad Nacional de San Luis, mientras que la atención para los taxistas se realizará también en horario corrido y tentativamente sería desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Bueno, y ahora seguimos con comunicado en repudio de los actos discriminatorios del personal de Acuabarra. Basta de transfobia en los locales bailables de San Luis. La madrugada del sábado 16 de agosto, un miembro del personal de Acuabarra le impidió la entrada al local bailable a una chica trans, porque todavía no tienen baños para gente como ella. No es la primera vez que algo así sucede en este local. Hace aproximadamente 5 meses, a otra chica trans le negaron la entrada, fundándose en el mismo argumento. A más de 2 años de la sanción de ley de identidad de género, que reconoce que Juliana Griselda Valenzuela es Juliana Griselda Valenzuela, por el simple hecho de percibirse a sí mismo como tal. Todavía hay mucha gente que se niega a reconocer a las personas trans como parte integrante del conjunto diverso de personas que conforma la sociedad y que basándose en ello se niegan a tratar a las personas trans de la misma manera y con el mismo respeto que al resto de las personas. El problema se torna más grave cuando no es una persona individual la que persiste en el trato diferencial hacia algunas personas, ya sea por su color de piel, por el estrato social al que pertenece, por el nivel de correspondencia entre su sexo biológico y su género autopercibido, o por cualquier otra característica, sino una empresa u otra organización que tiene una llegada a un número considerable de personas. En este tipo de situaciones, no solo unos porque se reserva el derecho de admisión, logran reservar el estatus de su negocio sin incomodar a una cierta parte de sus clientes, sino que una parte de la sociedad recibe un mensaje y una lección de odio. Este tipo de actitudes termina enseñando a una parte de la población a discriminar. El significado que se extrae de ellas es que cierta persona vale más que otras y que por lo tanto merecen más respeto que otras. Llegado a este punto, quizás sea conveniente preguntarnos qué papel les corresponde a la empresa y a otra organización en la misión que tiene. La sociedad, todo tornarse más inclusiva y más democrática. La respuesta quizás sea demasiado compleja como para corresponderla en la brevedad de este escrito, pero lo que sí estamos seguros es que no le muestra sociedad que no necesita es que se sigan produciendo estas situaciones, que lo único que hacen es promover odio. Desde Collage Recreando Realidades repudiamos este acto y todos los actos discriminatorios que siguen teniendo lugar en la provincia de San Luis y que muchas veces no son denunciados, e invitamos a reflexionar acerca de cómo este tipo de situaciones nos alejan de la sociedad inclusiva en la que deseamos vivir y también planteamos la necesidad de una nueva ley antidiscriminatoria que sirve como instrumento para prevenir y para actuar frente a este tipo de situaciones. Y bueno, la verdad que muy repudiable este hecho discriminatorio que se dio en Acuabarra con una chica trans, y es algo que hay que salir a denunciar y visibilizar para que no, porque no debería suceder, ser así, la verdad. Bueno, y continuamos con la próxima noticia, sin factibilidad para construir 1000 viviendas. El gobernador Claudio Pozzi informó que el gobierno provincial no puede avanzar con la construcción de 1000 viviendas en la ciudad de San Luis porque la municipalidad no otorgó la factibilidad necesaria para realizar la obra. En junio, desde la provincia se firmaron 2 decretos, uno de ellos con la nómina de los titulares de las 1000 familias preadjudicadas, y el segundo donde se estipulaba la construcción de las 1000 viviendas en 10 módulos de 100. Esta obra supondría una inversión de 500 millones de pesos y a su vez la creación de puestos de trabajo, aseguraron desde la gobernación. Por su parte, desde la municipalidad se planteó que no se estarían habilitando estos nuevos barrios debido a que la actual planta de tratamientos cloacales no daría abasto para satisfacer las necesidades de nuevas viviendas. Entonces, en medio de estos hechos, bueno, que tiene que ver un poco con lo que hemos ido hablando en las semanas anteriores, con esta ida y vuelta de los fondos que se pasan y no se pasan y se retienen desde un lugar hacia otro, está este conflicto. Bueno, y se han reunido en estos días desde el ministro de gobierno con el de Hacienda junto con el intendente y el jefe de gabinete, y están en reuniones para ver, bueno, cómo seguir y cómo se procede, digamos, con la construcción de viviendas, teniendo en cuenta también los vecinos y las vecinas que están en esta lista esperando a recibir sus hogares, que siempre son los que quedan en medio de estos cruces entre el gobierno provincial y la municipalidad de San Luis. Sí, hoy escuchaba también gente que está alquilando, que tiene muchos chicos, que están esperando su vivienda y que ahora están preocupados por lo que puede pasar. ¿Y con qué continuamos? Continuamos con otra noticia. El próximo miércoles 27 de agosto se realizará una jornada de protesta en la Universidad Nacional de San Luis. Esto se dio en la última asamblea de ADU. Y en ese rechazo ante el acuerdo firmado entre algunas federaciones y el Estado Nacional, esta jornada prevé toma de edificios y espacios de discusión sobre la situación salarial y el presupuesto universitario. Hasta el momento, la medida de paro solo fue convocada en repudio a las agresiones sufridas por estudiantes en la Universidad de Tucumán, pero no ha vuelto a convocarse como herramienta para lucha a nivel local. Hasta ahora, el mandato de la Asociación de Documentos Universitarios de San Luis es solicitar la reapertura de la mesa antes de fin de año. De lo contrario, no se iniciarán las clases el año que viene. Y con esto terminamos las noticias. Y esa fue la última noticia la de esta semana, que bueno, que tiene que ver con un hecho que venimos siguiendo hace ya varias semanas, que tiene, digamos, su historia, ya varios meses, este conflicto docente en las universidades nacionales. Y bueno, veremos cómo sigue y si se logra reabrir la mesa de negociación salarial por la que vienen luchando los docentes y las docentes de distintas universidades. Esperamos que se solucione. Bien, bueno, y entonces así pasaban por la Grieta Alerta las noticias nacionales y provinciales. Y bueno, y antes de pasar a un separador, a una musiquita, y vamos a ver qué nos pone nuestra operadora Eli. Quería primero, bueno, pasarles un aviso acá, bueno, uno de los chicos de la Murga del Paredón, nuestros invitados al espacio musical del primer programa de la Grieta Alerta ya hace varios meses, nos manda una invitación para los chicos, las chicas acá del barrio. Van a hacer un festejo por el Día del Niño este domingo en la canchita donde ellos practican con la murga, a partir de las 4 de la tarde. Así que para todos los chicos, las chicas acá del barrio que se quieran acercar por la canchita, este domingo a partir de las 4 de la tarde van a estar festejando el Día del Niño, que bueno, lo organizan desde la Murga del Paredón y desde la comisión acá del barrio Aroferro. ese era el aviso y la invitación para la gente acá de bueno, Bar. Y también le mandamos un abrazo a Alexis López, que estuvo también siendo parte de nuestro espacio musical, nos regaló sus discos y nos mandaba saludos y queremos compartir información respecto de Alexis. Bueno, un saludo para Alexis, mi amigo. Bueno, y nos estaba comentando que el próximo lunes y de lunes a viernes de 18 a 20 vuelve a la radio. Vuelve con un programa que se llama La Fuerza de la Música con Laura Cristal y Alexis López y su banda por FM Fénix, la 89.5 de San Luis Capital. Toda la mejor música de San Luis y de su banda va a estar pasando en este programa. Y estábamos también hace rato, Noelia, viendo la letra de un tema que él hizo, un tema propio, que está dedicado a su hijo, que lamentablemente dejó de existir. Sí, que nos contaba aquí cuando estuvo con nosotros cómo fue que ese momento tan duro de su vida lo inspiró para hacer una canción. Para hacer una canción y sobre todo para ser el músico que hoy es él aquí en San Luis. Sin duda se ha convertido en su ángel y bueno, así lo está protegiendo cada día. Seguro que es así. Bueno, entonces, luego de las noticias y de estos comentarios, y para seguir luego con la noticia barrial, vamos con un breve separador. Por eso no quiero contar más. No, no, por favor, tus problemas son noticias acá. Gracias. Somos Radio La Busa. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabusa.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer busa. y 46, siesta puntana bastante fresca luego del caluroso día de ayer, pero bueno, aquí seguimos poniéndole ritmo, poniéndole noticias barriales, ¿verdad, Gladys? Exacto, y antes de las noticias barriales te comento, Noelia, que ayer estuvimos en la Plaza Pringles con el desfile de mi hija, de los jardines. Muy lindo el desfile, muy bien se portaron los chiquitos, a pesar que son tan chiquitos de 3 años, se portaron muy bien y muy hermosa la plaza Pringles, llena de niños, jardines y niñas de infantes. Sí, la verdad, muy lindo, hermoso ver esos niños felices disfrutando de la de la tarde fuera de la escuela. Exacto. Por eso tan felices los niños. Contentos. Y la maestra. No, pero todos la pasaron muy bien. Qué bueno. Vamos a las noticias barriales, Gladys. Sí, bueno, y ahora hablamos un poquito de fútbol. Bueno, te comento le comento a la audiencia que ahora estamos en la segunda etapa del campeonato del 2014 y este domingo está jugando en cancha EFI la categoría 2003 versus GEPU, que jugará a la hora 10. Después a la categoría 99A versus GEPU también jugarán a las 11:30, la categoría 2002 versus GEPU hora 13. Y la cuarta de la EFI versus GEPU a las 14:30 horas. Esta es la información que me ha llegado. Bien, y vos estuviste realizando entrevistas también. Estuve realizando entrevistas a dos de los chicos que jugaron el fin de semana pasado, el domingo pasado, que estuvieron jugando contra Victoria. Y bueno, y justamente la 99 de la EFI ganó. Bien, bueno, y entonces... Como queremos hacer un seguimiento de los chicos y las chicas, vos estuviste recabando ahí información, sí, que vamos a estuve escuchar. Haciéndole algunas preguntitas a los chicos. Estamos acá en la EFI con los chicos de la categoría 99, después de haber empezado el campeonato. Estamos con tu nombre, ¿cómo es? Fernando Escobar. Bueno, quería felicitarte por el gol realizado. Y bueno, ¿y qué te pareció esta apertura del campeonato? No, me gustó mucho, aunque nos faltó un jugador para completar los 11. Y bueno, no, me motivó el gol. Bueno, o sea que empezaron de 10. Entonces quería desearles mucha suerte y bueno, invitarlos a la radio cuando puedan ir al programa, las puertas están abiertas, ya saben, así que mucho éxito en los partidos siguientes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y cuando podamos vamos a ir. Bueno, y después de haber finalizado la apertura del campeonato de la categoría 99 de la EFI, estamos con otro de los jugadores, goleador también. ¿Cómo es tu nombre? Brian Calderón. Bueno, quería preguntarte cómo viste este partido, cómo te pareció la apertura y cómo te sentiste. Bien, muy contento. Empezamos bien y espero terminar así. Bueno, y felicitarlos a vos y a todos tus compañeros, al técnico, por este triunfo y bueno, y desearles mucha suerte para los siguientes. Sí, tenemos un buen técnico, un buen jugador y vamos a pelear esta final como campeonato pasa. Bueno, y ahora están jugando en la categoría A ustedes. Sí, sí, está la otra, la B también. Espero que salga como nosotros y bueno, hay que esperar este partido. Bueno, muchísimas gracias y ya sabes, cuando quieras ir a la radio, te esperamos. Estamos acá en la EFI. Bueno, y ahí estábamos con los chicos de la 99, de la EFI, que estaban, bueno, o sea, nos dijeron unas palabritas después de haber salido ganadores en el primer partido de la apertura del campeonato 2014. Estábamos con Brian y con Fernando, que son unos de los jugadores los cuales habían hecho los goles en esta oportunidad. Bien, entonces así pasaban las noticias bien barrial de la EFI, que nos gusta hacer un seguimiento de lo que hacen los chicos y las chicas. Y también hay en la EFI espacio ahora para hockey y entrenamientos de hockey. Eso. Hay de 6 a 12 años, nenas y varones, y de los martes y jueves están entrenando de 6 a 7, 7 y media de la tarde. Bien, buenísimo entonces para que... Así que todos los que quieran ir... puedan acercarse, que exacto, es un precio bastante... igual que para fútbol. Bastante bien. Accesible el precio, así sí, que para están, que... sale la inscripción 50 pesos y 50 pesos la cuota. Qué mensual. Bueno, buenísimo entonces. Son las 3:51 de la siesta puntana. Todavía falta mucho para esta grieta alerta, mucho contenido, mucha música. Así que no se muevan de la sintonía. Por supuesto. Vamos ahora a ponerle ritmo al programa y luego seguimos con los cuentos. También tenemos, falta el espacio de poesía. Claro que y no puede faltar. Nuestro compañero Jebus estuvo editando la entrevista que se le realizó a la planta. ¿Qué música hace la planta, Gladys? Reggae, eso. Quería que me confirmara, ya veo que abría la boca y decía otro ritmo, pero yo soy bastante volada. Así que, para terminar el programa... Un saludo para nuestro amigo Matías. Matías, compañero de la casita compañero cultural. Compañero y amigo aparte también. Exacto. Un saludo para él, para su señora, sus hijos. Sus hermosos niños. Bueno, vamos ahora sí con música. Eli tiene todo listo. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo la llevo. las mujeres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. Y vendrás con una sonrisa envuelta en la brisa. Brisa de emociones y utopías. Brisa de anhelos y rebeldías. Brisa y su poesía. La tierra donde nací. Dicen desteñidos libros que fue una fría tarde, justo 25 de agosto, cuando te nombraron. San Luis de Loyola. Aquí yo nací, en esta tierra crecí, y una tarde me fui. Hablé mucho de mi tierra en esa gran ciudad, conté de sus cerros, de este transitado suelo. La tierra donde nací tiene muchos caminos, campos llenos de verde, el viento a veces es ardiente. Esta tierra bendecida me acobija en sus rincones. Cuando recorro sus montañas, es puro el aire. La tierra donde nací tiene su gran ciudad, ciudad de ensueños que dejaron aquellos hombres que la nombraron San Luis de Loyola. Con esto le doy buenas tardes a la audiencia. Un viernes más para leer un poema de Brisa y su poesía. Y hoy he elegido también, en alusión al aniversario de San Luis, un poema que se llama Digo el llamado, de Antonio Esteban Agüero. Y después, en caballos redomones que urticaban la prisa de la espuela, galoparon los chasquis por las calles de la ciudad donde Dupuy gobierna, conduciendo papeles que decían: el general San Martín espera que acudan los puntanos al llamado de libertad que les envía América. Y firmaba Dupuy sencillamente, con la mano civil y la modestia de quien era varón republicano hasta el cogollo de la misma médula. Y los chasquis partieron con el poncho como un ala flotando en la carrera, hacia todos los rumbos provinciales, por los caminos de herradura o huella, ignorantes del sol y la fatiga, sin pensar en la noche o la tormenta. Llegaron hasta el morro por la tarde, y por el alba cabalgaron renca, y entregaron mensajes en La Toma, en La Carolina y La Estanzuela, en las villas de Merlo y Piedra Blanca, en Paso del Rey y Cortaderas, en Nogolí también y San Francisco, en cada población y en cada aldea, y en estancias y oscuras pulperías, y en velorios, bautizos y cuadreras, dondequiera paisanos se juntaron en solidaria diversión o pena. Y los hombres dejaban el arado, o soltaban asadas o podaderas, o la hoz que segaba los trigales, o la taba, o el truco en la taberna, o el amor de las jóvenes esposas, o la estancia feudal, o la tapera, o el sedazo que el oro recogía cuando lavaba misteriosa arena, o el telar, o los muros comenzados, o el rodeo de toros en la yerra para ir hasta el valle de las chacras, donde oficiales anotaban levas, y hasta había mujeres que llegaban con vestidos de pardas estameñas al umbral de Dupuy para decirle: Vuestra merced conoce mi pobreza. Yo no tengo rebaños ni vacadas, ni un anillo de bodas, ni siquiera una mula de sillas, pero tengo este muchacho cuya barba empieza. De Mendoza llegaban los mensajes breves de dura y militar urgencia. Necesito mulas prometidas, necesito 1000 yardas de bayetas, necesito caballos más caballos, necesito los ponchos y las suelas, necesito cebollas y limones para la puna de la cordillera, necesito las joyas de las damas, necesito 1000 más carros y carretas, necesito campanas para el bronce de los clarines, necesito vendas, necesito el sudor y la fatiga, necesito hasta el hierro de las rejas que clausuran canceles y ventanas, para el acero de las bayonetas, necesito los cuernos para chifles, necesito maromas y cadenas para alzar los cañones en los pasos donde la nieve es una flor eterna, necesito las lágrimas y el hambre para más gloria de la Madre América. Y San Luis obediente respondía, ahorrando la sed y la miseria, río oscuro de hombres que subía, oscuro río humanidad morena, que empujaban profundas intuiciones hacia quién sabe qué remota meta. Entretanto el galope levantaba remolinos y nubes polvorientas sobre el anca del último caballo y el crujido final de las carretas. Y quedaron chiquillos y mujeres, solo mujeres con las caras serias y las manos sin hombres, esperando en San Luis del Venado y de la Sierra. Muy lindo poema para esta semana que elegí de Antonio Esteban Agüero. Y su biografía más o menos la comento. Nació en Piedra Blanca, provincia de San Luis, el 7 de febrero de 1917. Y falleció el 18 de junio de 1970. Sus padres fueron Antonio Esteban Agüero, director de escuela, descendiente de indios. Tocaba el piano y el violín y fallece cuando el escritor tenía 2 años. La madre María Teresa Blanche era maestra de sangre catalana. Bueno, y con esto voy cerrando un viernes más. Me despido y saludo a toda la audiencia, esperando que me hayan escuchado, que les haya gustado, y nos volvemos a encontrar en otro viernes más con un poema de Brisa. Gracias. Otra vez. Hola, hola, hola. Cambio, cambio. Cuentitos. Saquen una foto con los micrófonos. Lluvias eran las de antes. Hola, don Sapo. ¡Qué manera de llover! Llover, ja, no me hagas reír, mijito. Lluvias eran las de antes. ¿Sí, don Sapo? Sí sabrás, lluvia, este sapo figúrese, don mono, que yo supe estar en el diluvio universal. ¿En el diluvio universal? Y en otro montón de diluvios. Cuente, don Sapo, ¿cómo eran las lluvias de antes? Lo que andaban triste eran los tigres. Apenas veían una nubecita en el cielo y ya corrían a esconder. Entonces los tigres de ahora son más valientes. Tigres de ahora, ja, no me haga reír. Tigre eran los de antes. Pero le tenían miedo a la lluvia. ¿Miedo qué? Iban a tener miedo es que llovía tan fuerte que le borraban las manchas y cabras de tigre este sapo. ¿Y usted andaba en medio de los tigres? En medio no, mijito. En medio, no, arriba de los tigres. Domándolo fui el mejor domador de tigres de mi época. ¿Y no lo asustaban los rugidos, don? ¿Rugidos? ¿Quién les habrá enseñado a rugir? Y no ese sapo y eso, que rugidos eran los de antes. ¿Qué manera de rugir? Parecía que era el fin del mundo. ¿Qué tiempo lo de antes? Me da envidia, don sapo. Pero esta también es una época peligrosa. Peligrosa, peligrosa eran los de antes, pero toda gente valiente y más los sapos, este mundo ha cambiado. Un río de hojas y ramas quebradas se oyó entre los árboles, y el sapo de un salto se zambulló en la laguna. Don sapo, no dispare, que es solo un tigre. El sapo asomó los ojos en medio de la laguna y contestó: ¿No le dije que el mundo está cambiando? Sapo, eran los de antes. ¡Fin! Bueno, y así pasaba el cuento en la voz de los niños y niñas de la Casita Cultural. Y estábamos escuchando el cuento en la voz de Nico, ¿verdad, Nico? Sí, señor. Y le quería mandar saludos a mi tía y a mi abuela y a mi mamá y a mi hermana. Ah, muy bien. Che, ¿te gusta leer los cuentos, Nico? Sí, señor. ¿Te gusta estar todo el día en la Casita Cultural, sí, por lo que veo? Bueno, y también estamos con Jazmín. Le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermana Katy y mi hermana Brisa. Bien, ¿cuántos años tenés, Jazmín? 6. Jazmín tiene 6, está comiendo tutucas. Yo cada vez que la veo, Jazmín me hace acordar a mi princesita. Rubia, preciosa. Es una niña hermosa, igual que Nico, igual que todos los niños, sí, y niñas que se acercan aquí a la casita, cada uno con sus particularidades. Y bueno, pasaba entonces el cuento en la voz de niños y niños. Estuvo colaborando también en este cuento Diana, compañera del taller de arte, que estuvo allí haciendo su aporte con su voz, para que todos colaboren, todos y todas colaboren con este espacio que tiene, con este segmento de la casita. Y bueno, para hacerle caso a nuestro compañero Jebús, que anda allí diciéndonos que no leemos el guión y tiene razón, vamos a comentarle a los amigos y amigas que hay fiesta manijera en Panacea. O el sábado 23 de agosto a la 1 de la noche en Panacea Bar, en Avenida España 677, con una entrada general de 20 pesos. Este sábado, entonces, la manija de Don Níspero, una banda puntana que se presentó, que estuvo con nosotros, que estuvimos entrevistándolos y escuchando su música, junto a Verde Cabeza y Cata de Merlo y Ego Proxy, van a estar entonces en Panacea, todos y todas invitadas a esta fiesta manijera, y a escuchar buena música de San Luis y de un poquito más allá y más acá. Nos vamos ahora con música que nos selecciona Eli con la computadora que hay. Ah, esa computadora. Hoy hay problemas con las computadoras. De terror están las computadoras. Sí. Bueno, llega un momento que la tecnología nos supera, sí, pero ya se va a acomodar la tecnología y vamos a hacer que todo funcione. También podemos, después vamos a contar lo que vamos a tener en el espacio de reflexión, porque como bueno, hoy es el día nacional del folclore, día nacional mundial del folclore. Muy interesante. Vamos a estar hablando de una entrevista que hizo Eli en el espacio de reflexión. Queda un montón de programa todavía, pero ahora sí, vamos con música. Hola, soy Matías, el cantante de La Planta, y acá estoy, los saludo a todos y los dejo con Radio La Bulla, Radio Comunitaria. Si es una autovía, ¿por qué tira la policía? Thank you. legendaria caporal. Dios sombrío del hachero y del mensú, las orquídeas en el alto Paraná, secretean tu misterio al aire azul, oro verde tu ilusión, la ternura de la luz, devorando el corazón de los días macheteados sol a sol son el zumo de tu sueño manantial, amasado con la sangre y el alcohol, oro verde tu ilusión, la ternura de la luz, devorando el corazón de Mensú. Oro verde tu ilusión, la ternura de la luz, devorando el corazón del Mensú. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Bueno, este está mejor, ¿no? Está joder. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Y escuchábamos Oro Verde en la voz de Liliana Herrero con la interpretación de también de Juan Falú, porque en nuestro espacio de reflexión, cuando son las 16 y 15 de la tarde, vamos a hablar precisamente de unas entrevistas que estuvo haciendo Luciana con las actividades más que interesantes que se realizaron y que se están llevando a cabo en la Universidad Nacional de San Luis, ¿verdad, Luciana? Sí, ayer jueves y hoy viernes se está realizando el sexto encuentro regional con los intérpretes y creadores de la nueva música, Raíz Folclórica Argentina, Generación 21 se llama este encuentro. Es un encuentro que se organiza en conjunto entre el Ministerio de Cultura de la Nación y la Universidad Nacional de San Luis. Y una de las cuestiones que se estuvo discutiendo es, bueno, cómo pensar una nueva música folclórica que, teniendo en cuenta, digamos, el pasado, las raíces, pero también pensando en el futuro, en lo nuevo, digamos, y que no se quede en algo tan tradicionalista. Y estuvieron participando, digamos, distintos músicos, músicas, cantautores de, bueno, las distintas provincias cusanas, de, bueno, de San Luis, de San Juan, de también de Mendoza, y bueno, había un invitado especial que, bueno, Juan Falú, en este espacio. El encuentro, digamos, tenía, digamos, distintas actividades, digamos, desde mesas de debate a talleres, y cerraba, bueno, ayer cerró con un concierto, hoy día también cierra con otro concierto. Y en el espacio pudimos charlar con Marita Londra, quien es la coordinadora de parte de la universidad en este encuentro, que nos estuvo contando un poco, bueno, en qué consistió, en qué consiste en realidad. Y ayer estuvimos participando de un par de talleres, uno de esos que trabajaba la autogestión en las producciones independientes, también otro que se ponía a preguntarse y repensar, bueno, los espacios de los festivales, de las peñas. Es un espacio en el que se discutieron varias cuestiones y algunas muy interesantes para pensar y reflexionar. Yo creo que estas entrevistas lo que generaron son disparadores para preguntar y repreguntarnos en torno a la música folclórica, a la música cusana, a la música en general, digamos, y a seguir, digamos, sumando al debate. Bueno, ahora nos vamos con una entrevista que estuvimos realizando, bueno, con, como les decía, con Marita Londra, cantautora acá de la provincia, y también con Ini Severino de la provincia de Mendoza, también cantante, con una voz muy linda. Y bueno, ahora le pedimos a Eli que si nos puede pasar la entrevista. Estamos con Marita Londra, quien nos va a contar un poco en qué consiste el sexto encuentro regional con los intérpretes y creadores de la nueva música de raíz folclórica argentina que se está realizando estos días en la Universidad Nacional de San Luis. Bien, bueno, un gusto. Este es un encuentro que se llama Generación 21, que se viene haciendo, es el sexto que se hace en el país, porque es algo organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, con su coordinador general, que se llama José Seña. Y, digamos, la primera vez que se realiza acá en San Luis, digamos, la región Cuyo, se tomó San Luis en este caso, y bueno, yo estoy coordinando desde la universidad. Y la verdad que muy contenta, porque es una actividad, digamos, y un proyecto que tiene que ver con juntar, agrupar, digamos, encontrarse con las nuevas generaciones que están haciendo música de raíz folclórica, de Cuyo, digamos, ¿no? O están haciendo una música, entre comillas, nueva, diferente, y que de pronto tiene poca cabida en los medios, en los festivales. Entonces es importante este encuentro para charlar y debatir y profundizar sobre ese tema. ¿Qué actividades se están realizando en el encuentro? Bueno, mesas de debates. En este momento está haciendo una que es, trata sobre los festivales y espacios y peñas, digamos. Hay cuatro mesas en los dos días de diferentes temáticas. Hay dos talleres, una ponencia que va a ser ahora sobre Yupanqui, y dos recitales las dos noches. Hay una exposición de fotos que se llama Para no morir, sobre Hamlet Lima Quintana, poeta argentino. Y bueno, estábamos viendo que una de las mesas de debate tiene que ver con la nueva canción de raíz folclórica. Hola. Quería preguntarte, bueno, cómo se está pensando, digamos, esta nueva raíz folclórica, teniendo en cuenta también que bueno, en los distintos barrios donde trabajamos, la música cusana es una de las músicas más escuchadas por los vecinos, digamos, cómo pensar esta nueva raíz. Bueno, la raíz es una sola, digamos, la música cuyana tiene una raíz y los nuevos músicos se basan, digamos, en los maestros de la música de Cuyo, como puede ser Chango Arce acá en San Luis, o Arancibia, Palorma en Mendoza, Villavicencio en San Juan, digamos, esos serían los pilares, ¿no? Las bases, los maestros. Y los nuevos músicos toman esa referencia para crear, digamos, sería la idea. De todas maneras, en la mesa de debate esta mañana, no sé si tuviste, o sea, se habló sobre una nueva canción que de pronto no tenga títulos como cueca, tonada y demás, porque lo que sucede es que cuando no responde a una coreografía estructurada de una danza, ya no es cueca, y sin embargo rítmicamente sí lo es. Entonces, la nueva canción estaría bien, y nos gustó a todos ese término, la nueva canción de raíz folclórica, y no dividir tanto por las formas musicales. Pensaron también, nosotros tenemos un espacio musical en el programa todos los viernes, y siempre, bueno, hemos tenido invitados, bandas acá locales de la provincia, y muchas veces, bueno, cuando les preguntamos, bueno, por qué es lo que hacen, surge esto, digamos, de este cruce que se van dando últimamente entre distintos estilos, distintas raíces, que es un poco, digamos, lo que se viene dando hoy en día. Y porque los, digamos, creadores, los jóvenes compositores, o los que hacen, sobre todo los compositores, ¿no?, van teniendo influencias de diferentes músicas y la van, digamos, aportando a su creación, qué sé yo. Puede ser música de Cuyo, puede ser del jazz, del rock, de la música de Brasil. Bueno, ellos van haciendo su propia síntesis con todas esas influencias y nace una nueva canción. Y veíamos que también una de las cuestiones que se discute en el encuentro es el tema de la autogestión en las producciones independientes, digamos, cómo están visualizando esa posibilidad, esa otra posibilidad de poder autogestionarse en la música. Bueno, hubo un taller que lo dio recién Diego Zapico sobre eso, y bueno, eso es algo, no sé, cada uno en realidad hace su propia autogestión de las producciones, ¿no? En forma casi artesanal. Eso, hay posibilidades hoy día de grabar caseramente. Y bueno, eso es algo que todavía el encuentro no termina, y quizás al final, mañana, haya una síntesis, o se puede hacer una síntesis respecto de cómo caminar en esto, y que el camino sea un poco más fácil, digamos, que la autogestión no sea tan difícil. Eso es. Bueno, nosotros somos un medio alternativo, y pensamos, bueno, ¿qué vinculación crees que se puede dar justamente entre esta posibilidad del músico, la música, autogestionarse con estos medios alternativos que hoy en día se están visualizando más en nuestro país? Yo te diría que los medios de difusión le dan muy poca cabida a las nuevas músicas, o a la gente que tiene sus trabajos autogestionados. Yo no sé si en las radios, vos estás en una radio, se busca y se bucea en las nuevas canciones o los nuevos grupos, porque te digo que hay muchos a lo largo y ancho del país, y muy buenos, con una estética maravillosa, y que no tienen cabida en las radios, porque siempre se vuelve, sobre todo las radios comerciales, no digo qué sé yo, y otras radios, se vuelve a lo que los sellos ponen dinero para que se difunda, y eso se difunde, y de pronto se piensa que folclore es uno, y sin embargo es mucho más amplia la gama de colores de la música de raíz folclórica, ¿no? Bueno, más programas específicos, digamos, eso podría ser también una alternativa, ¿no? Sobre el tema, sobre la temática. Bueno, Bueno, en este momento estamos con Nini Severino en medio del encuentro regional de música folclórica. Ella es una música de la provincia acá hermana de Mendoza. Y queríamos preguntarte, bueno, ¿qué crees vos que es lo que caracteriza la música cuyana? Bueno, la música cuyana yo creo que tiene como cosa característica una cosa muy marcada de amor por lo propio, de orgullo por ser cuyano, de ser muy sentida, tal vez, si escuchás una tonada, muy sentida al punto de te voy a dedicar lo mejor que tengo con el corazón y seguro que cuando te lo dedico, yo que estoy cantando lloro y vos que recibís la tonada también llorás porque estoy queriendo ir directo al corazón. O la cosa picaresca de la cueca y del gato, que en un punto pareciera como liviana o como que no tiene mucho contenido social, pareciera que es casi una cosa de diversión, pero no, tiene mucho contenido y mucha carga social, desde el momento en que uno habla de que el cosechador es el que vive trabajando y luchando para que otro se enriquezca, o de que del que realmente ama la viña y no es el que disfruta los frutos económicos de ese trabajo. Y tiene también, hablando ya desde lo musical concreto, tiene un ingrediente que son las guitarras que como decía recién el maestro Juan Falú, a ver, la música, las guitarras cuyanas son admiradas en toda Argentina y en toda Latinoamérica y en donde las escuchan. También es una música cerrada, es otro de los temas que se ha hablado en este encuentro, una música a la que cuesta, porque los músicos somos cerrados, cuesta abrirse al resto del país, cuesta ir, salir, somos muy ermitaños de quedarnos en nuestro lugar, ¿viste? Salir y llevar esta música afuera. Y en este encuentro se habla mucho, bueno, incluso el título que se le ha dado es de la nueva música de raíz folclórica. ¿Qué crees vos que caracteriza hoy a la nueva música folclórica? La música cuyana en un punto, al ser tan cerrada y tan, a ver, como que los grandes cultores de la música, gente de los 60, de los 70, nos han dejado marcado un mandato muy cerrado, ¿viste? Hoy día la nueva música está alivianando un poco ese mandato, está respetando mucho la esencia de la música cuyana, pero está animándose a por ahí fusionarla con otras músicas o a poder hablar en su poesía con una impronta más, qué sé yo, rockera, por ejemplo, yo creo que con eso tiene que ver. Y los nuevos, los chicos que vienen generando las nuevas músicas, están conociendo y están queriendo más el folclore de Argentina. Entonces por ahí una cueca tiene un airecito de o un perfumito a una música norteña, por ejemplo, o un perfumito a tango o a milonga. O sea, estamos animándonos a fusionar nuestras músicas, que lejos de ser un error o algo peligroso, es algo que le enriquece, es parte. Otra de las cosas que se ha dicho hoy es que el arte nunca está quieto, está en permanente movimiento, y la música tiene que seguir este movimiento, este ondular de lo que le va pasando al hombre, ¿no? Así que yo creo que hoy la música, la nueva música de raíz folclórica argentina, está como logrando esta riqueza, de lograr o de animarse a mixturarse con otras cosas, animarse a... Y un poco en relación con esto, digamos, con esta nueva música, con estos nuevos espacios que se van generando hoy en día, ¿cómo ves hoy la posibilidad de la autogestión? Yo creo que es la gran tarea, la autogestión. Yo creo que hoy depender, y lo es también ahora, si bien el Estado somos todos, hemos estado acostumbrados a un Estado paternalista que nos tenía que resolver todo, yo creo que hoy no tenemos que depender de un Estado. Sí podemos pedirle que nos ayude, pero tenemos nosotros mismos como sociedad, cada uno en su rol, los difusores, aquellos que hacen prensa o aquellos que crean canciones o aquellos que las interpretan o aquellos que las difunden, somos los que tenemos que generar estos espacios y tenemos que de a poquito nosotros ir autogestionando y no estar dependiendo de este estado padre que nos provea las sillas, el sonido, cachet, el público, el locro, todo. Pareciera que en un momento era así, viste, era como que estábamos acostumbrados a eso. Hoy en día yo creo que necesitamos cada vez más autogestionar y me parece que estamos en ese camino también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por muchísimas gracias y una felicitación muy grande para la radio, que ha nacido del pueblo, de ustedes, de la gente, y vamos arriba con esa radio, vamos arriba, sigan adelante. Uy, ve ahí, en serio, que vamos con Nini Severino, porque la verdad que te da tantas pilas escucharla. Sí. Lu, ¿vos que la entrevistaste? Sí, una mujer muy muy cálida, muy muy abierta a ser entrevistada. Bueno, la primera voz que escuchamos era Marita Londra, que ella nos comentaba un poco en líneas generales de qué se trataba el encuentro y cómo, digamos, la idea es generar espacios de intercambio, de encuentro entre músicos y músicas, en esta ocasión particular de músicos de la región cuyana. Y bueno, y participaron desde músicos acá de la provincia, de San Juan, Ini Severino, que es de Mendoza. Y uno de los temas, digamos, el gran tema, digamos, de este encuentro fue, bueno, cómo pensar la nueva canción de raíz folclórica, y surgió esto, ¿no? Digamos, la fusión de distintos estilos musicales, que, bueno, yo pensaba un poco, bueno, en los entrevistados que hemos tenido en la Grieta Alerta, y cómo muchas veces se da esto, digamos, cuando preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hacen? Y surge esta idea de la fusión de distintos estilos, digamos, cómo se van nutriendo de distintas raíces musicales, de distintas estéticas, sonidos, silencios también, porque, digamos, otra de las cuestiones que se habló en el encuentro es cómo el silencio, claro, también forma parte de la música. Tal cual, sí, sí. Que la verdad que más que interesante lo que estamos escuchando, otras miradas acerca de la música que vos podías hoy capturar en este encuentro que se está llevando a cabo acá en la provincia de San Luis, con músicos y músicas de este estilo, ¿verdad? De este calibre, digamos, por decir una palabra más convencional, ¿verdad, Lu? Sí, claro. Y Ini Severino también nos hablaba un poco, nos caracterizaba, nos decía, digamos, según su mirada, digamos, qué es lo que caracteriza a la música cuyana. Nos planteaba, bueno, como la picardía, la alegría, la guitarra tan característica de este tipo de música. Y nos decía que también, digamos, se va dando, digamos, esta fusión entre, se van, digamos, entrecruzando, digamos, estilos, y esto va enriqueciendo a la música. Y otra de las cosas muy que me pareció interesante, y también tuve la oportunidad de participar, fue de un taller que, digamos, lo que se trataba era sobre la autogestión de producciones independientes, y es para pensar un poco, bueno, cómo pensar la posibilidad de la autogestión en el ámbito de la música, que es también, digamos, le da es pensar otra posibilidad, es pensar, digamos, esta posibilidad de decir, bueno, que los músicos y las músicas deciden autogestionarse. Aunque también, digamos, a la par de esto surgían dos preguntas. Por un lado, una vinculada a cuál debería ser el rol del Estado, pero entendiendo al Estado en tanto gobiernos nacionales, provinciales, y un poco, digamos, generar la discusión sobre las políticas culturales que se van estableciendo, que se van modificando. Y también, por otro lado, que surgía muy fuerte, digamos, la pregunta por, bueno, cuál es el rol de los medios de comunicación. Y en esto también una de las cosas que se dio en la discusión fue, bueno, cómo se da esta articulación, o cómo es posible pensar la articulación entre la autogestión y los medios alternativos. Bien, qué bien, Lu, la verdad es que muy linda, muy lindo lo que nos estás comentando. Y también tuviste la oportunidad de entrevistar a Juan Falú, ¿verdad? Sí, también estuve entrevistando a Juan Falú, que participó de un par de mesas de debates. Muy interesante alguna de las cuestiones que iba planteando. Y estuve hablando con él un poco en torno a desde qué lugar piensa la música, desde qué lugar piensa el arte. Y bueno, ahora vamos a escucharlo. Ahí le pedimos a nuestra operadora que le ponga el play a Juan Falú. más que tus besos. Bueno, ahora estamos con Juan Falú y te queríamos preguntar, primero que nada, ya que este es un encuentro, bueno, de la nueva música de Raíz Folclórica, vos desde tu mirada, ¿qué crees que caracteriza esta nueva música folclórica? La verdad es que cuando escucho nueva música tengo que ponerme a pensar a ver cuál es, porque si nueva música es la que se hace ahora, es una cosa. Ahora, si nueva música es porque tiene algo de diferente respecto de estéticamente o como lenguaje, algo diferenciado, es otra cosa. A mí me interesa la buena música, la buena canción, la buena obra instrumental, y si se trata de música de raíz folclórica, para mí no existe un tiempo para eso. No hay música de hoy o de ayer, hay música de hoy extraordinaria, hay música de ayer que son extraordinarias y al revés también. Así que no soy muy no soy muy amigo de esas categorías, ¿no? Como tampoco me gusta que se hable de arte joven, por ejemplo. No me gustan esas categorías. Me gusta más la idea del arte que reúne diferentes tiempos, diferentes generaciones y sin una perspectiva tan, digamos, tan generacional. O sea, me gusta más que el joven escuche los maestros que lo precedieron y que los maestros escuchen a los jóvenes que vienen después, eso sí. Vos hablabas recién en la mesa de debate que te tocó estar sobre los festivales, las peñas, hablabas del encuentro como un espacio en el que entran en juego las raíces, el pasado, el futuro. Eso tiene que ver un poco con lo que me estabas diciendo, me parece, ¿no? Sí, sí, yo tengo un modo de ver el arte que de alguna manera se define así, con la figura del árbol, ¿no? El árbol que tiene las raíces hacia abajo y las ramas hacia arriba y los frutos y la copa del árbol. Esa metáfora para mí es una de las más fuertes, que define el ayer, el mañana, pero inclusive muestra cómo el ayer también puede transformarse, porque el árbol, cuando crece en su raíz bajo la tierra, va formando como una copa al revés. Eso es invisible a los ojos, pero existe también, ¿no? Entonces existe como un crecimiento hacia abajo y un crecimiento hacia arriba. Y de alguna manera, un arte vinculado a los orígenes de la cultura o al ayer de una sociedad, hace siempre ese movimiento. Va y viene, ¿no? Y a mí me gusta esa manera de construir el arte, ¿no? Por eso no le tengo miedo ni a instrumentos nuevos para hacer folclore, ni a la tradición tampoco. Porque en algún momento parecía que o eras tradicionalista o eras reformador, ¿no? Vos hablabas recién, bueno, en la mesa anterior, sobre las peñas, los festivales. ¿Qué opinión te merecen, digamos, estos espacios o este tipo de encuentros que se hacen? Bueno, son indispensables, son esenciales los encuentros. Cualquier, sea un encuentro reducido en una peña intimista o un encuentro grande, son el asunto de los contenidos que haya en esos encuentros, ¿no? Lo que decíamos hoy es que está bueno que existan, que se empiecen a generar encuentros con artistas que no sean los artistas mediáticos, sino los grandes, extraordinarios artistas que tenemos en todo el país, que son muchos y muy buenos, porque hay no solo que hay artistas, sino que hay público para esos artistas. Hay que generar los espacios. En todo esto, bueno, también surge la pregunta, ¿cuál es el rol que tiene el gobierno en la promoción, o si es que tiene un rol en la promoción de la música folclórica? ¿Qué opinas vos? Sí, es lógico que hay un rol del Estado y en estos momentos hay un Ministerio de Cultura, lo cual es una excelente noticia, porque darle ese rango ministerial a la política cultural ya es sinónimo de una preocupación. Entonces, y que tengamos una ministra que tiene conciencia de estos temas que estamos abordando, y que conoce de qué se trata, digamos, la música argentina, las distintas expresiones de la música argentina, el uso comercial, el repertorio excelente que hay que por ahí queda escondido, y los artistas que hay que no se pueden mostrar y todo eso. Al tener conciencia de esa situación, uno es optimista porque, bueno, espera que haya un accionar más en esa dirección. Y en todo esto, digamos, ¿cómo están jugando, qué papel están jugando los medios de comunicación? Bueno, ahí está el tema más complicado. No todas las radios son como la tuya. Bueno, quiero decir en el sentido de dónde trabajas. O sea, no. El tema mediático es un tema muy serio. Muy serio. Que merece una discusión también seria sobre cómo hacer para. ¿Cómo tener un contrapeso a las grandes corporaciones mediáticas, ¿no? Yo a eso le daría mucha importancia, porque eso ya tiene que ver no solo con la música, sino con la educación del pueblo. Yo creo que el Estado y la sociedad y diferentes organizaciones de la sociedad tendrían que abocarse a ese tema, más allá de la ley de medios. La ley de medios es un paso importantísimo, pero hay que discutir mucho los contenidos, ¿no? Y cómo hacer para tener un contrapeso a esa invasión mediática de contenidos frívolos, de mensajes, como mensajes de felicidad a la sociedad, ¿no? Al que escucha, que son basados en la ficción de la felicidad, ¿no? Que la estrategia del consumo, la estrategia de la propaganda, ¿no? La ficción de la felicidad. O sea, uno para comer una hamburguesa está ya se asocia con tener un alto erotismo, qué sé yo, o para beberse una gaseosa. Toda esa cosa tan perniciosa para la educación de una sociedad merece una estrategia. Y esa es una discusión que hay que tenerla sostenida en el tiempo, a ver si se llega a algunas medidas, ¿no? Yo creo que el Estado tiene que actuar. Para mí hay que obligar a los medios a que formen, obligarlos, aunque sea en pequeños espacios, en microespacios, pero obligarlos a que formen, que no estén, digamos, con las manos absolutamente libres para generar una estupidez atrás de la otra. Y bueno, pensando un poco también que la música folclórica es una música muy escuchada en los sectores populares, ¿qué lugar tienen en todo esto, digamos, los sectores populares? Pensando, bueno, también que este tipo de encuentros, o también cuando por lo general se hacen festivales, no hay mucha participación de estos sectores, de la sociedad. ¿Qué lugar crees que tienen los sectores populares en todo esto? Bueno, está ligado a lo que decía antes de lo mediático, ¿no? Hay sectores que son muy vulnerables a la propaganda y al mensaje de los medios, porque no, justamente es una fórmula letal, ¿viste? Que tener poco acceso a la educación y que toda la información venga de un solo lado. Eso es tremendo. Entonces, es otro de los grandes temas de la cultura, eso, ¿no? Que es la educación a la par de la información mediática. O sea, el crecimiento intelectual, el crecimiento de la conciencia, el sentido crítico, todo eso que es bueno fomentarlo en general, masivamente, y por ahí necesita de que llegue con más énfasis a los sectores que están más desprotegidos, para dotarlos de herramientas para el pensamiento y la crítica, o la conciencia, como decíamos antes. Nosotros hablamos de la conciencia social, la conciencia política, la conciencia ideológica. Ahora son términos que se usan menos, pero yo no reniego de esos términos. Hay que trabajar mucho. Y pensando quizá en relación a esto que decías, digamos, para vos crees que el arte, digamos, tiene una función social, y si es así, ¿cuál es esa función social que tiene el arte, la música? Bueno, siempre la tiene, sea para embobar o para crecer, ¿no? Cuando es muy comercial es más bien para el lado del atontamiento o de crear ficciones, ficción de felicidad, ficción de amor, ficción de erotismo, pero el arte por naturaleza es algo que se comunica, que genera comunicación y crecimiento, así que es cuestión, siempre terminamos en el mismo tema, digamos. Se han apropiado los medios de un modo de concebir el arte, ¿no? Y entonces hay que trabajar para crear un contrapeso a eso. Y bueno, como para ir cerrando, digamos, ¿cómo crees que se da este juego en la música entre, bueno, lo que son los sonidos, la letra de la música? ¿Cómo ves que se va dando, digamos, eso juego en la música folclórica? Bueno, nuestro país tiene un cancionero extraordinario. Lo único que tenemos que hacer es conocerlo. Esa es la mejor escuela que puedo sugerir yo. Porque ahora se hacen muchas canciones, se van a seguir haciendo, y está muy bien porque eso es parte de la libertad expresiva de un artista, sea del lenguaje musical que sea, pero como tiene a mano una fuente increíble de cancionero, como el cancionero del folclore y el tango argentino, me refiero obviamente a ese cancionero de grandes poesías y músicas, lo único que hay que hacer es conocerlo y aprender de ahí. Y pensando en este cancionero, digamos, que es como un bien conocido, músicos, digamos, que tienen un mayor reconocimiento, ¿cómo pensar, digamos, también en este juego con músicos, músicas más recientes, por así decirlo, que se nutren de eso, pero también buscan, digamos, crear otras cosas nuevas? Bueno, eso es natural, existe y hay que aceptar que exista. Yo no sé si se nutren tanto de lo anterior. Tengo mis dudas al respecto. Pero si lo hacen, en buena hora. Y ahí escuchábamos a Juan Falú. Escuchábamos la entrevista, ¿verdad? Que vos le realizabas. Sí, está saliendo tu micrófono, Lu. Ah, hola. Bueno, escuchábamos a Juan Falú, una entrevista muy interesante con él, que nos comentaba un poco cuál es su pensamiento sobre la música en general, sobre la música folclórica. Y algo muy interesante era cómo piensa él, ¿no?, este encuentro entre las raíces, el pasado, la memoria, el futuro. Y esta metáfora tan linda que daba sobre el árbol, cómo pensar, bueno, las raíces, las ramas, los frutos, la copa, digamos, este encuentro entre el ayer y el mañana, y cómo también bajo la tierra se forma una copa al revés, digamos, cómo se da todo este encuentro a la música. Y también nos daba su parecer sobre el rol del Estado, de las políticas en cultura. Un poco cómo pensar, digamos, este encuentro entre los músicos del ayer, los músicos del hoy, y muy, muy interesante, la verdad. No sé, Noelia, ¿qué te pareció? Sí, la verdad que para escuchar atentamente esta entrevista, porque realmente son temas que a nosotros nos interesan escuchar y con los que intentamos también profundizar cuando vienen bandas invitadas aquí al programa. Y también como para ya ir cerrando este espacio de reflexión, Luciana, comentar que las actividades hoy continúan de este sexto encuentro regional de intérpretes y creadores de la nueva música de raíz folclórica. Hoy, ahora, dentro de 10 minutitos, comienzan actividades, ¿verdad, Luciana? Sí, este encuentro continúa esta tarde a partir de las 5 de la tarde, en un ratito nomás continúa el taller sobre autogestión en producciones musicales y después continúa con otros talleres. Y a la noche cierra con un concierto musical donde participan distintos músicos, músicas de San Luis, de Mendoza también. Y bueno, iba a tocar Juan Falú como invitado especial en este cierre musical. Sí, a las 20 en el Auditorio Mauricio López, el cierre musical con los Guzmán de San Luis, Sergio Zavala, Cuyana, músicos de aquí, de San Luis, junto al artista invitado Juan Falú, que recién escuchábamos en la entrevista que vos le realizaras, y recién escuchábamos también música de él junto a Liliana Herrero. Así que más que interesante este espacio de reflexión, Lu, así que muchas gracias por traernos este material interesante. Y nos vamos con un separador. Operadora, y ya volvemos. Operadora nos escucha. Y ya volvemos con el espacio de música. Sí, ya vamos a ir cerrando con el programa de La Bulla y vamos a escuchar otra entrevista grabada. Hoy estamos a puras entrevistas grabadas y ahora vamos con un separador. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Seguimos con la grieta alerta. Sí, las 4:50, 5:50 de la tarde, y en este programa número 16 de la grieta alerta. Y ahora comenzamos con nuestro espacio musical, ¿verdad, Lu? ¿A quién estuvieron entrevistando? ¿Con Jebus? Sí, con el compañero Jebus, que está enfermito en estos momentos, pero nos está escuchando. Con él fuimos el viernes de la semana pasada a entrevistar a la gente de La Planta, que tocaron, volvieron a tocar luego de 4 años, tocaron en Panacea Bar, y estuvimos con ellos durante la prueba de sonido, y hablamos con tres de los miembros de esta banda tan conocida y que se llenó el bar a la noche cuando tocaron. La gente muy alegre de que volvieran a tocar. Estuvimos charlando con Matías Giacchino, con Matías Codina y con Paulo Gil, tres de los miembros, y nos estuvieron contando un poco lo que hacen y varias cuestiones más. Ahora vamos con la primera entrevista. Vamos a escuchar a Matías Giacchino, al Mati, a ver. Porque me cuesta tanto llegar. Bueno, estamos acá en Panacea Bar, en el medio de la prueba de sonido. Dentro de apenas un par de horas es el gran esperado regreso de La Planta Reggae. Y nosotros tenemos acá, vamos a estar entrevistando a algunos de los chicos. Y ahora en este momento estamos con Matías Giacchino. Él es la voz líder de La Planta. Así que bueno, vamos a conversar un rato con él. Buenas noches, buenas tardes, Mati, ¿cómo va? Muy bien, buenas noches, gracias por hacerme unas preguntas. ¿Cómo te sentís, digamos? Ahí es en un momento especial, al menos yo hablo desde el lado de fanático de la banda, de seguidor, y es un momento especial para nosotros. ¿Cómo te sentís vos? Y me siento bien, me siento alegre, emocionado también, porque la verdad que no esperábamos que todos quisieran venir y que toda la gente hablara de este toque, ¿no? Pensábamos que iba a venir gente, todos nuestros amigos, pero no sabíamos que iba a ser tan tan loco así, tanta gente que nos hablara bien, que nos quisiera, ¿viste? Un poco como que no nos cuesta asimilar todo, ¿viste? No sabemos qué es lo que está pasando, nos pasa un poco por así rápido por nuestra mente y no nos damos cuenta bien, no sabemos bien, no entendemos por qué toda la gente quiere venir. Un poco nosotros siempre damos lo que nos sale, ¿no? Pero a la gente se ve que le hace bien y le gusta. A nosotros también nos hace bien. Y bueno, estoy feliz, estoy re feliz, re contento. Han tenido mucha repercusión, has escuchado así como mucha gente comentando y que quiere venir y demás. Sí, toda la gente, todos mis amigos, mis conocidos, gente que no conozco me dice, qué bueno que toquen de nuevo, vamos a ir. Yo digo, qué loco que vengan todos, ¿no? Porque es raro, yo no soy muy salidora así de salir. Y digo, qué loco que venga toda la gente. Así que, no sé, no lo podemos creer un poco. Y estamos muy contentos porque nos hemos juntado varios y va a venir el Marquito, Casares a tocar la bata. Los pibes de Aceite de Soja nos prestaron un montón de cosas, de instrumentos. Gente se ofreció para cobrar entrada, para ayudar, para estar en la puerta, para sacar fotos. Ustedes vienen a hacer el reportaje. Así que es, no sé, estamos re contentos, re felices. Sí, un poco igual ponerle la idea de registrar este momento es porque una de las incógnitas que tenemos y no sabemos, no sé si vos sabes, es qué viene después. Digamos, estuvieron un tiempo parados, hace rato que no tocan, y bueno, se juntaron a ensayar, además salió este toque, y ¿hay planes de seguir o cómo es? Y el plan es, ahora que nos juntamos todos de nuevo y empezamos a ensayar hace 3 meses, 2 meses y medio, después de 4 años, el objetivo ahora es juntarnos una vez por semana y ensayar, revivir todas esas canciones, viste, que están guardadas, y grabarlas para que queden ya, cuando nosotros ya no estemos, que estén las canciones, que no se pierdan, no se olviden. Y después salir a tocar, si podemos, somos 10. No es fácil salir a tocar 10, ¿no? Pero yo creo que se puede, todo se puede. Nos juntamos, pensamos que no nos íbamos a juntar, porque estábamos cada uno con sus familias, con sus cosas, en este tiempo loco, ¿no? Y lo logramos, gracias a Franquito que vino de viaje y dice, ¿por qué no ensayamos? Juntémonos, yo les voy a avisar a todos. Y él avisó a todos y nos juntamos, fue increíble. Nosotros siempre nos veíamos y decíamos, che, loco, tendríamos que juntarnos, tocar. Siempre todos seguimos con la música, nosotros con la bandina, el Marquito con Falla, con Duro Escarmiento, el Pablito con Escatón, todos siguieron haciendo música. Pero nos teníamos que juntar nosotros para revivir esos temas que eran nuestros, ¿viste? Así que, bueno, el objetivo es ese, juntarnos una vez por semana, como si nos juntáramos, no sé, algunos se juntan a jugar al fútbol, bueno, nosotros nos vamos a juntar a hacer música todos los viernes, y si podemos vamos a salir. O sea, la idea es seguir tocando y dentro de lo que se pueda, seguir ofreciendo los shows. Claro, ofrecer la música, que es lo que nos sale a nosotros, ¿no? Bueno, igual lo decías vos, digamos, una parte importante de este proceso sería poder plasmar en un disco, poder grabar canciones que son sus canciones, y igual es muy raro lo que pasa porque son canciones que han marcado un momento, una etapa en San Luis hace algunos años que fue bastante importante, que es toda la época del 2004, digamos, un gran levantamiento popular en San Luis, uno de los más notorios, si no el más notorio en la calle por lo menos, y en ese momento había como mucha energía y mucha presencia de la música, entonces hay como muchas de esas canciones que han quedado ahí en la gente y que hay como muchas ganas de grabarlas, que eso quede. Sí, además son cosas que siguen pasando, ¿no? Y que parece que han pasado, pareciera que hubieran pasado siempre, ¿no? Porque uno escucha una canción antigua, más antigua que las nuestras, Bob Marley o cualquier músico que vos escuches que hable sobre la realidad social, y son cosas que pasan en todo el mundo y que nos pasan a todos. Y yo creo que es importante expresar lo que uno siente con respecto a la situación social, porque a veces uno cuando es, sobre todo cuando es adolescente, se siente medio solo con sus ideas. Y a veces a uno lo tratan como de loco, y uno mismo piensa que está medio loco. Dices, yo seré anarquista, ¿qué seré, no? Porque me hago tantas preguntas. Y de repente cuando escuchas un grupo y ves que hay gente que sigue esa idea, esa emoción, dejas de sentirte solo, ¿viste? Y reforzas ese sentimiento que te hace cambiar un poco, cambiar vos y así hacernos cambiar a todos, ¿no? Ayudar a mejorar nuestra relación, nuestra forma, nuestros deseos, nuestras ambiciones, ¿viste? Entender un poco de dónde vienen las cosas y que sobre todo que no estamos solos en esa locura, en ese pensamiento, en esa utopía. Claro. No están solos y somos un montón, digo, somos porque, bueno, voy a venir lógicamente, he estado en varios de los toques de la banda y es como importante esto, ¿no? Como que te contaba, es para el momento político de San Luis en ese momento fue como muy importante. No sé si vos te acordás algo de esa época, ¿tenés algún recuerdo? Sí, me acuerdo. Me acuerdo todo lo que ha pasado acá. Yo nací acá en San Luis. Y me acuerdo las marchas, la gente, la policía, los Rodríguez A, como siempre, que ahora quieren volver a estar. Todas esas cosas, ¿no? Locas, y que al mismo tiempo nos llenaron de bronca, ¿no? Y de impotencia. Porque que una familia sea dueña de todo una provincia, ¿viste? O quiera ser dueña, porque uno no puede ser dueño de algo que nunca va a poder trabajar, que nunca va a poder caminar, que nunca va a poder conocer, digamos. Es solamente una ilusión, algo absurdo que está pasando hoy en día con las tierras, con los territorios, que en algún momento se va a tener que acabar, que la gente que tiene dinero tenga muchas tierras, que el Ministerio del Campo contamine todo con sus químicos. Eso no es progreso, eso no es propiedad privada, eso tiene que acabarse, ¿viste? Y entre todos tenemos que luchar para que eso se acabe. Ahora, en la actualidad, sigue pasando lo mismo y nosotros vamos a luchar hasta el final con todos los jóvenes y con toda la gente para que eso deje de ser algo normal, ¿viste? Y que bueno, el pueblo se la tiene que bancar, sino que eso es algo absurdo y que todos tenemos derecho a cambiarlo, a que no siga pasando. Claro, mencionabas vos hace rato a la gente a los chicos de Aceite de Soja, que también tienen hay una hermandad entre varios músicos, digamos, que son, de hecho hay un par de músicos de Aceite que van a tocar hoy, me parece. Sí. Pero hay ellos tuvieron también hace un tiempo una situación con la policía, tuvieron algún problema allí por estar tocando en la calle y demás, y bueno, un poco lo que reivindican ellos tiene mucho de parecido con lo que tocan ustedes, así que como vos decís, digamos, es un grupo grande de gente que por suerte seguimos y están ahí como tratando de cambiar las cosas, así que bueno, un poco esta noche va a ser la celebración de todo eso, ¿no? Porque dentro de toda esa lucha hay que divertirse un poco, hay que pasarla bien, tiene que ser con alegría. Yo te escucho en muchas de las letras y en muchos momentos siempre tratando de contagiar, ¿no? Un poco esa alegría. Y sí, uno trata de expresar lo que siente, ¿no? A veces es difícil hacerlo porque es como la música, ¿viste? Es compleja a veces, pero sale del alma algo que si yo lo quisiera hacer solo no podría. Solo lo podemos hacer en grupo, ¿viste? Eso es lo que tiene la planta, especialmente de que y todos los grupos, que una vez que el grupo no está unido, esas canciones y esas cosas es como que se desvanecen, ¿no? Y solo la puede revivir el grupo, digamos. No es una cosa individual, ¿viste? Que yo llevo mi propia experiencia, siempre la voy a tener y siempre voy a tratar de mejorar. Pero esto que podemos hacer en grupo, que capaz no es una revolución directa, así como decir, bueno, va, saquemos a estos tipos que son los garcas. No es así, pero sí es contagiarnos de que no estamos solos en esta idea, ¿viste? Y que eso es lo que hacemos nosotros como grupo, ¿viste? Tratamos de reforzar lo comunitario, lo social, lo comunitario. Bueno, ya para ir cerrando, ya te dejamos tranqui, así terminan la prueba. Bueno, le recordamos, estamos con Mati Giacchino. Mati es la voz del cantante de La Planta. La gente a esto lo va a escuchar después, porque el programa va a salir la semana que viene. Pero contanos qué se van a encontrar esta noche, cómo es la idea del show. Y esta noche es una noche de sorpresas, porque hay músicos invitados, hay músicos nuevos, hay malabaristas, hay gente que conocimos hace 4 años atrás y compartimos y saltamos, que ahora está totalmente cambiada y con otra cara y con otro look, con otros años. Y todos nos vamos a divertir mucho cuando nos encontremos y vamos a bailar mucho, vamos a disfrutar mucho. Es una noche casi como un ritual puntano, lo veo yo. Digo, qué loco, que nosotros somos músicos, tenemos nuestros nervios, todo, ¿no? Yo digo, capaz que me olvido alguna parte de la letra, me salteo algo. Siempre tenemos alguna presión. Pero más allá de eso, esto es como una fiesta nuestra, ¿no? En donde nos encontramos todos y recordamos viejos tiempos. No sé, va a ser una noche de encuentros y de sorpresas. Buenísimo, bueno, entonces vamos a estar a todos allí esperando la noche de sorpresas y fiesta. Muchas gracias, Mati, por las notas, por la entrevista. Gracias a ustedes, muchas gracias. Salud y alegría. Hombre exitoso aplasta. Estamos acá, vamos a hacer la última entrevista. Estamos con Paulo y ya estuvimos charlando con otro de los integrantes de la planta, pero con Paulo queríamos charlar un poco más de cuestiones estructurales, que nos cuente, para los que no conocen, un poco más de Rey de la Planta, que es la banda que esta noche, dentro de un par de horas nomás, se sube de vuelta a los escenarios. Primero lo vamos a saludar. Buenas noches, Paulo, ¿cómo va? Muy buenas noches a toda la audiencia de La Bulla. Nos comentaban los chicos y es algo como que está en el aire. Hay mucha, mucha ansiedad, muchas ganas, mucha energía de volver a tocar. Sí, creo que hace 5 años que no nos juntamos a tocar y hemos estado ensayando y la química siempre está. Así que estamos muy ansiosos, me parece que va a ser una fiesta hoy. Y además va a ser un reencuentro con un montón de gente, un reencuentro entre nosotros, familiares. Ha pasado mucho tiempo, digamos, la planta no ha estado tocando, pero ha dejado alguna semilla, me parece a mí. Así que creo que va a estar muy linda la noche hoy. Buenísimo. Bueno, lo que queríamos charlar con vos, y que de paso le cuentes a la gente por ahí, a los que conocen y a los que no, porque he estado viendo allí, estamos acá en la prueba y he visto un desfile de músicos bastante interesante y bastante nutrido. Así que, bueno, primero que nos cuente un poco de la banda, cómo está formada, qué tipo de cómo se encasillarían ustedes. Igual ya el nombre un poco lo dice, pero bueno, contame cuántos son por ahora en la banda. Y ahora la formación con la que nos vamos a presentar hoy, creo que vamos a seguir en futuro, somos 9 integrantes. Se han sumado 2 saxofonistas que le dan mucha fuerza a la banda. Bueno, mi hermano Franco, que hoy vamos a tocar. Esto más que todo fue una idea de él que se le ocurrió y fue una excusa también juntarnos. Y cuando estuvimos ensayando dijimos, no, hay que seguir, esto no se puede perder. Y bueno, él estaría tocando las teclas, después lo reemplazaría Viejo, que es el tecladista de Aceite. Y esos serían los nuevos integrantes. Después los demás estarían Matías Giachino, Codina, Walter, bueno, Lautaro, el nuevo baterista que tenemos. O sea, son bata, 2 guitarras, bajo, vientos, teclas, percu. Y percu. Eso sería más o menos el formato de la banda. Eso sería el formato de la banda. Y reggae, como de base, digamos, si se pudiese elegir un solo género. Sí, tengamos el reggae como una base, como de ahí, como tenemos muchas influencias musicales, arrancamos tocando reggae y se puede desviar para cualquier lado, pero realmente no, tampoco nos queremos encasillar en que somos una banda reggae. Porque, bueno, a ver si lo van a ver, va a haber un montón de estilos que vamos a mezclar, un montón de... que está bueno para mí esa ensalada que se arma. Y la gente, bueno, también creo que sabe que por ahí la planta no es reggae. Tiene algo más que difícil explicártelo, pero... Que se vive, tienen que venir, tienen que estar ahí esta noche. Igual vas a ver un montón de gente, así que eso es un poco lo que pasa, digamos, en los toques. Hay como mucha buena onda, mucha energía, mucha alegría. Contame, Paulo, porque tengo entendido vos estás desde el principio, digamos, un poco de casi los que estuvieron ahí armando la banda desde sus comienzos. Más o menos, ¿cuándo comenzó el proyecto? Y más o menos, creo que a mediados del 2003 empezó esto. Bueno, varios integrantes que formamos Escatones, después decidimos hacer una banda reggae con Franco, Marquitos, Cristian Fune, que tocaba el saxo en su momento, y Matías Giachino. Primero se empezó llamando Reggae La Planta, que ahí sí, no éramos nada reggae, éramos una mezcla, o sea, éramos más rocker y después con el tiempo un montón de idas y venidas, formaciones, siempre las canciones de Reggae La Planta hasta ahora son las mismas. Por ahí le hemos cambiado la versión, le hemos cambiado los estilos, pero las letras son las mismas que cantamos desde el principio. Y bueno, después yo empecé cantando, después fue mutando la banda, empecé a tocar el bajo, me sentí más cómodo en ese puesto. Matías Giachino se encargó de lo que es la parte de la voz. Y bueno, ya como todos conocen, hemos tocado en varios lados. Siempre tratamos de que haya una comunión con la gente, tratamos de que hay un hilo conductor en los recitales, con los mensajes de las letras, con las ideas que tenemos. Así que de eso, del 2003 hemos tocado un montón de lados con bandas que del género y que no son del género, pero sí, de 2003 hasta ahora hemos, y creo que la última vez el toque fue hace 5 años en Mendoza. Ese fue el último toque. Ese fue el último toque. ¿Y acá en San Luis? Y acá en San Luis me parece que fue un festival que hicimos en el GEPU, que tocamos con Tu Calavera y Mr. Miyagi. Ese creo que fue la última vez que tocamos. Lo comentabas vos y lo estuvimos charlando un poco con los dos Matías, con Codina y con Giacchino, que hay como una impronta, una idea que casi las diferencias, si se quiere, ¿no? Hay muchas bandas que por ahí se animen a cantar o a decir algo, sobre todo acá en San Luis, que hay como, ¿no?, un contexto muy particular, y en la época en la que la planta estaba como más al frente, más álgida, de más presencia, que fue toda la época del 2004, digamos, hay como toda una idea o unas ganas de contar algo. Sí, creo que la banda, mucha gente se identifica en cierta manera por algunas canciones que hacemos, porque hemos participado en marcha, pero yo hago canción y me gusta la música. Es lo que, si la gente lo toma bien y le llega el mensaje y le puedo mejorar algo en su forma de pensar, buenísimo. Pero no somos, en mi caso no llevo una bandera ni quiero cambiar el mundo con mis letras, ¿viste? ¿Y cómo es la forma, la composición, digamos? ¿Lo arreglan entre todos? ¿Hay canciones compartidas? ¿O cómo es la forma de cómo se crearon aquellas canciones? Y algunas canciones ya venían armadas, no armadas, sino ya tenía la idea mía de cómo tenía que ser, no, y la armamos entre todos. Hay canciones que yo la había compuesto para otro grupo, que eran versiones punk o otras cosas, y al final lo terminamos usando, que nada que ver cómo lo había pensado yo. No, está buenísimo. Lo que me gusta es la química que hay entre nosotros y cómo cada uno aporta su idea y armamos los temas. Estamos mutando mucho los temas y encontrándole el sentido a lo que va con la canción, con la letra. Pero básicamente lo armamos entre todos. Entre todos. Bueno, Pablo, estamos acá, como decíamos, en la prueba de sonido, ya dentro del bar, dentro de un par de horas nomás van a empezar a sonar los tambores de la sudaca y se viene la fiesta. Hay como mucha alegría, como ya contábamos. No sé si te ha pasado a vos, si has sentido un poco eso en la gente, en la calle, si te han comentado algo sobre las ganas que tienen de volver a escucharlos y demás. Sí, no, la vibra y la energía se siente. Yo creo que hoy va a ser, como te dije hace rato, un reencuentro entre... Es más, ya he visto varias caras que hace años no las vería en los ensayos y están apareciendo, y muchas amistades que por cosas de la vida no hemos alejado. Pero bueno, lo que nosotros queremos tocar, que sea una fiesta, la pasemos bien. Y bueno, que disfruten. Yo creo que sí, he escuchado mucha gente que va a venir, así que creo que va a estar bueno. Va a ser una fiesta. Sí, ojalá que todo salga bien. Bueno, muchas gracias, Pablo, por el tiempo, y ya te dejamos libre para que terminen allí de ajustar todo lo necesario para esta noche. No, gracias a ustedes. Rota la sed. semilla de la revolución. Crece la lucha, la cruel opresión, desde la celda al último rincón. El pueblo unido pelea por vos, de la montaña a un mañana mejor. Vamos, vamos, vamos, vamos hermano por vos. Vamos, vamos, vamos, vamos hermano por vos. Bueno, seguimos acá en medio de la prueba de sonido de la planta que esta noche va a estar haciendo la vuelta a los escenarios. Y ahora vamos a hablar un ratito, vamos a conversar con Matías Codina. Matías además es compañero de la Casita Cultural, el lugar donde funciona la radio. Y además toca la guitarra en la planta, ¿es así? Así es, toco la guitarra, un poco de coro, cantamos un poco. ¿Y hace cuánto tiempo más o menos desde que empezó? Estábamos charlando recién con el Mati, pero no nos quedó muy claro. ¿Cuántos años lleva la planta? Y la planta, creo que el proyecto de la planta original arrancó, calculo que en el 2002 o 2003, principios del 2003. Yo me incorporé en el 2004 y ya la banda tenía, creo que 2 años rondando. Y bueno, y después tuvimos este parate de unos escasos 4 años. Y bueno, nada, siempre con muchas ganas de volver a tocar, y nada, de poder reencauzar nuestras vidas como para ordenarlas y poder apostarle al proyecto de nuevo, digamos. Mucha expectativa hay, me parece, se ha generado, ¿no? Me comentaba el Mati que por la calle le decía a mucha gente. ¿Cómo has sentido vos esto? ¿Hay como así una cierta necesidad? ¿Hay mucha gente que tiene ganas de que vuelvan? Y sí, fue re loco eso porque, o sea, uno, obviamente, cada uno anda en el trajín propio y por ahí se te escapan esas cosas. Y aparte, no, ni, creo que ninguno en la banda está como a la expectativa de eso. Pero, bueno, evidentemente el tiempo que la planta estuvo con la actividad así más álgida, hemos sembrado mucho, hemos tocado mucho, hemos tocado en muchos lugares, en muchos lugares diversos, distintos. Y bueno, como que se extrañaba esa comunión, se extrañaba la fiesta, el momento. Incluso hasta con otros músicos de otras bandas. Bueno, ahora está acá, vino a ver la prueba de sonido. El César de Locura, o sea, va a participar también esta noche el ex batero nuestro, que ahora está en otras dos bandas, en la Fabia y en Duro Escarmiento. Es como que la planta terminó generando cosas que fueron mucho más allá de la planta. Entonces, bueno, eso hace que cuando dijimos que íbamos a volver a tocar, como que hicimos un par de amagues en otras oportunidades que no se pudieron concretar. Y nada, cuando dijimos que íbamos a volver a tocar, se empezó a generar toda una expectativa y una cosa que bueno, que está buenísimo porque fundamentalmente, por lo menos así lo estamos sintiendo nosotros, reencontrarnos con un montón de amigos arriba del escenario, abajo del escenario, antes de tocar, después de tocar, mientras estemos tocando. Es como que ese encuentro, esa energía es re loca y creo que es lo más importante, ¿no? Y más en esta situación nuestra en la que, por cómo se nos fue reacomodando la vida todo, nada, vinimos ensayando una vez por semana, o sea, como que fue todo. Nos lo hemos tomado con más tranquilidad, hemos estado disfrutando mucho de los ensayos. Vino el percusionista, el Fermín vino de Córdoba, está hace una semana acá, pegamos 3 ensayos con él, o sea, como que todo el proceso que desemboca en este toque esta noche ha estado muy bueno y sí, ha generado una expectativa buenísima. Nosotros estamos re contentos. Claro, al menos me pasa a mí, digo, bueno, yo me incluyo porque he escuchado varias veces la banda y soy de esos que están allí como expectantes y con ganas de que vuelvan a rodar. Yo creo que igual hay como una cierta necesidad de un sector de San Luis, sobre todo digo pensando en que la planta por ahí tiene una particularidad que quizás no se da en otras bandas o casi en ninguna, que es el tema con las letras y el tema con un mensaje del todo, no sé si en algunos casos más directo que otro, pero siempre con una impronta. Y ese es un tema que por ahí quizá tenía ganas de charlar con vos, que es como el tema de lo que se intenta transmitir. Hay, ¿no?, un mensaje muy muy claro en las letras, en lo que canta la banda, lo que apunta. Sí, y aparte tuvo que ver también con los contextos, por lo que fue atravesando y por lo que nos fue pasando también en San Luis como sociedad, ¿no? Y en los ámbitos, en las bandas, en la cultura. También el hecho de que en la planta varios de los músicos que estábamos, que pasaron por la planta, también al mismo tiempo militaban en distintos espacios, entonces eso se fue viendo reflejado en la banda. Y lo que está bueno de la planta es que la banda no logramos de alguna manera, en un proceso de mucho diálogo, de una construcción muy lenta, de mucho tiempo, de charlar mucho las cosas, a veces de putear un poco y todo, pero hemos logrado que la banda refleje lo que somos todos, digamos. Entonces tiene su costado militante, tiene su costado. Y ahí escuchamos, bueno, primero a Matías Giachino, luego a Paulo Gil y por último a Matías Codina, 3 de los integrantes de la planta reggae. También escuchamos recién 2 de sus temas, uno de Eso Cucarachas y el otro de La Montaña. Sí, así es, con una entrevista que se le estuvo realizando el viernes pasado, precisamente vos, Lu, y nuestro compañero Jebus, que fueron a la Panacea, antes de que comenzara el espectáculo, estuvieron allí ustedes haciéndole esta entrevista, que va a quedar toda completita en nuestra página www.radiolabulla.com.ar para quienes quieran volver a escucharla, porque hemos escuchado fragmentos de una larga entrevista. Y como el programa ya se nos ha ido bastante, son las 5:30 de la tarde de este viernes 22 de agosto, ya vamos a ir terminando nuestro programa. Pero antes de despedirnos y de agradecerle a la gente de La Planta Reggae por darnos esta entrevista justo antes de salir a en vivo, de tocar en vivo, la verdad es que se tomaron el tiempo, así que un agradecimiento. De fondo de las entrevistas, no sé si te escuchan, pero estaban probando, probando sonido, estaba la batería, estaban todos los instrumentos, y ahí nos encerramos en uno de los baños de mujeres, de sea, y los entrevistamos. Y ahí salió. Bueno, y también vamos a... cuando subamos las fotos, van a reconocer. Bueno, así que muchísimas gracias entonces a la gente de La Planta Reggae por el tiempo que le dedicaron a La Grieta Alerta y a Radio La Bulla. Y ahora, para terminar este programa, este 16º programa de La Grieta Alerta, dejamos unos anuncios, ¿verdad, Lu? Sí, varios anuncios tienen que ver con actividades que se van a desarrollar mañana sábado. Una de ellas es acá en el barrio Aeroferro, desde la Murga del Paredón, junto a la gente de la Comisión Barrial, van a festejar el Día del Niño, de la Niña, acá en la canchita donde ensaya la Murga del Paredón. Mañana, no, el domingo, a partir de las 4 de la tarde. Y mañana sábado también hay una función de Circontento. Los amigos y las amigas de Circontento se van a presentar mañana a las 19 horas en el Auditorio Mauricio López, y el valor de la entrada es de 20 pesos, así que para que todos y todas vayan a verlos, a los amigos de la Contenta Circo, que están juntando fondos para la carpita que tienen allá cerca de la Terminal 9, claro, en el barrio, si no me confundo, Portal de las Sierras. Por allí, sí. Y la otra invitación es, que ya estábamos mencionando, digamos, los invitados de que estuvieron hace un par de programas, la Manija Don Níspero se presenta mañana en Panacea Bar, junto a Verde Cabeza, una banda, si no me confundo, de reggae, o estoy mintiendo, pero bueno, se presenta la Manija con toda su música, su buena música. Fiesta manijera este fin de semana. Por allí andaremos, seguramente alguno de nosotras andará por allí viendo, a ver, escuchando a la Manija de Don Níspero, que ya estuvo aquí, ya pasó por La Grieta Alerta. Y también recordar, no recordar, porque no lo hemos mencionado, decir que el martes que viene aquí en la Casita Cultural, a las 18 horas, compañeros y compañeras del taller de clases de apoyo, del grupo de clases de apoyo de la Casita Cultural, van a llevar adelante un taller de educación sexual integral para los niños y niñas de la Casita Cultural. Vamos a estar después entrevistando seguramente alguno de los talleristas, de las talleristas, para que nos cuenten esta experiencia que ya hace unos meses se realizó con los papás y las mamás del barrio Aeroferro, y ahora la idea es empezar a charlar estos temas que son necesarios con los niños y niñas de la casita, una vez que los papás y las mamás ya nos autorizaron a hablar del tema. Lindas actividades aquí en el Aeroferro, aquí en la provincia, y más que grato poder compartirlas aquí en este espacio de La Grieta Alerta, ¿verdad, Lu? Sí, muy interesante las actividades que se vienen, y a participar, a disfrutarla, porque todas muy importante y con mucha alegría. Y bueno, y ya nos vamos despidiendo, vamos cerrando el programa número 16. 2 horas y media. Décimo sexto programa, y no sé la otra forma de decir, no me compliques. Casi 2 horas y media de programa. Entonces agradecemos a Eli, nuestra compañera que estuvo en los controles, junto con nuestro compañero Matías Argüello, que además estuvo allá frente a los micrófonos, comentándonos lo que sucedió en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en La Rioja, y agradeciendo también a nuestro compañero Ernesto, que no pudo venir, pero que nos dejó todo organizado, la parte que a él le compete, junto con nuestro compañero Jebus. Abrazo grande. Y les deseamos que se mejoren, que se cuiden, y que no tomen frío. Y que el viernes que viene les toca a ellos. Nosotras nos vamos de vacaciones. El viernes que viene, las 4 que estamos acá, vamos a estar enfermas. Sí. Bueno. Así que el programa lo harán entre Jebus, Yamila y Ernesto. Bueno. Y ahora ya nos despedimos con un tema de La Planta. ¿Cuál? ¿Cuál escuchamos? Que sigan tocando. Sí. Seguro. Así que bueno, nos despedimos con Resistencia. Resistencia, muy bien. Entonces, hasta el próximo viernes, cuando demos comienzo a otro programa más de La Grieta Alerta. utopías, utopías, utopías, utopías. Hacer la última entrevista, estamos con Pablo y ya estuvimos charlando con otro de los integrantes de la planta, pero